La congregación de Iglesia Nueva Jerusalén, queremos agradecerle su sintonía, que siempre están escuchándonos a través del 88.1 FM. Saludando también a mis hermanos en México, en el Estado de México. Es un gusto saludar ahí a todos mis hermanos de Asambleas de Dios. Gracias por escucharnos y ser parte de la estación de la familia Radio Impacto de las Naciones. Invite a sus amigos y familiares a escucharnos a través de impactodelasnaciones.com. Recuerde, impactodelasnaciones.com. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es, Él es, Él es, Él es tu Rey. Gózate delante del Señor. Señor, porque Él es tu roca, Él es, Él es, Él es, Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es. para ti. Un sacrificio de alabanza. Dios en el Salmo 92:10 que dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. ¿Cuántos quieren esa promesa de parte de Dios? Nada ni nadie me podrá vencer, estoy seguro prevaleceré, porque la fortaleza y salvación están en el Señor. Yo solo tengo que confiar en Él y descansar en su promesa fiel, de que Él aumentará mis fuerzas como búfalo. Como búfalo. Como búfalo. Sí, Señor. Nada ni nadie me podrá vencer, estoy seguro prevaleceré, porque la fortaleza y salvación están en el Señor. Yo solo tengo que confiar en Él y descansar en su promesa fiel, de que Él aumentará mis fuerzas como búfalo. Como búfalo. Como búfalo. Arrollaré al enemigo si se enfrenta conmigo. Tengo fuerzas en de búfalo. A ver, todos aquellos que quieren fuerzas de búfalo, y quiero que canten después de mí lo siguiente, esta parte. Como búfalo. Cuando nosotros no podemos más en esta vida, son las fuerzas de Dios las que están en nosotros. Como decía el apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Y así recordar cada día que cuando la dificultad o el problema venga, solamente debemos clamar al Señor. Él estará con su mano dispuesta y con su brazo listo para sacarnos de cualquier momento de tribulación, momento de dificultad que nos encontremos. Buenos días, gracias por escucharnos. Somos la Estación de la Familia, es Radio Impacto a las Naciones. Dios, sobrenatural. sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Ahora visítanos en impactolanaciones.com. Impactolanaciones.com. Señor Palau, quisiera hacerle una pregunta. Y ahora Luis Palau responde. Señor Palau, me dice un caballero, yo no la entiendo a mi esposa. ¿Cómo me la explica usted? Un día está contenta, otro día está triste. Un día está que canta, otro día que está hecho una fiera. Señor Palau, ¿qué puedo hacer para entenderla y comprenderla? Y luego este caballero me hace otras explicaciones y termina diciendo, Palau, ¿cómo se explica mi esposa? Bueno, mi estimado caballero, ¿quiere que yo le explique a su esposa? No la conozco. No sé exactamente quién es ni cómo es, pero le digo una cosa. Será mejor que usted con mucha rapidez empiece a entender a su esposa y la empiece a comprender para que le pueda ayudar y para que su matrimonio sea feliz, porque corre usted un gran riesgo. Usted sabe que hay muchas esposas que caen en los brazos de otro hombre y luego de haber fracasado, vienen a un consejero y le dicen, es que señor Palau, me dicen, no puedo vivir sin ese otro hombre. Ese hombre me entiende. Mi esposo no me comprende, no me escucha. Pero este caballero con quien me he enamorado, él sí me comprende, él me entiende, él es tierno, él es comprensivo. Y se van con otro hombre. Mi estimado caballero, usted tiene que acostumbrarse con rapidez a escuchar lo que su esposa le está diciendo. No crea que esas emociones de que un día canta y otro día está enojada son porque sí nomás. Hay razón. Le está tratando de dar un mensaje a su esposa. Usted la debe escuchar, debe preguntarle. Ahora, ¿por qué es que a menudo los esposos, cuando eran novios, hablaban largas horas, conversaban largas horas, se conocían los secretos o pretendían contarlos y entenderlos? Y después de casados, ya empiezan a encerrarse en su propia casilla del alma y no quieren abrirse el corazón. Hay por lo menos dos razones. Primero, hay el temor de ser juzgados, el temor de la crítica. Muchos esposos y esposas no se abren el corazón. No se cuentan sus sentimientos, no quieren confesarse sus debilidades y pasiones y temores, porque tienen miedo de que su esposo o su esposa les vayan a juzgar mal, les vayan a criticar y se vayan a burlar de ellos, o peor, vayan a contárselo a algún pariente, a algún vecino o a algún enemigo de ellos. La segunda razón por qué los esposos no se hablan, según decía un psiquiatra suizo, es el temor de recibir consejos. Muchas personas no quieren recibir consejo de ninguna naturaleza. Pero mi estimado amigo, la verdad es que todos nosotros llegamos a un punto en que necesitamos un consejo. Necesitamos un consejero. ¿Y qué mejor consejero o consejera que nuestro esposo o nuestra esposa? Aquel o aquella que nos aman a fondo, que nos quieren con el alma, que han entregado su vida a nosotros y por nosotros. Yo lo recomiendo, mi estimado caballero. Primero, que hoy mismo le pida perdón a su esposa por haberla ignorado tanto y por haber sido insensible a sus emociones. Pídale perdón. Segundo, acepte el perdón que ella le ofrece. Tercero, dígale, querida esposa, ahora vamos a empezar a hablarnos abiertamente, poquito a poco, prudentemente, pero nos vamos a abrir el alma, nos vamos a revelar el corazón el uno al otro, vamos a conocernos a fondo, a entendernos. Cuarto, vamos a ayudarnos el uno al otro. Vamos a comprometernos a hacer listas por escrito en dónde podemos mejorar. Y le aseguro que usted va a poder explicarme su esposa en la próxima carta que me escriba. Y espero su carta, ¿eh? En el libro Corazón para Dios, Luis Palau nos dice que la vida del rey David habla con poder al mundo de hoy, que debe enfrentarse a pasiones morales e implacables ataques en el aspecto familiar. Hay grandes enseñanzas tanto de los triunfos de David como de sus fracasos también. Corazón para Dios por Luis Palau. Confiamos en que estas palabras le conduzcan a una vida mejor. Esté atento a otra nueva pregunta que llegará por esta misma emisora cuando presentemos Luis Palau responde. Esta es una producción de la Asociación Evangelística Luis Palau. La radio mejor que nunca. 88.1 FM. La estación de la familia. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuentra mi escondite, alcánzame si huyo, oh Señor, inúndame con tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano y como un león feroz, como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como... La Biblia relata cuando Jesús llegó a este lugar donde estaba el estanque de Bethesda, y dice la Biblia que aquel hombre esperaba que las aguas se movieran, pero nunca le había sido posible. Quizás muchas veces hemos buscado alternativas para solucionar los problemas que tenemos, pero solamente el encuentro con el Maestro puede ser la respuesta a nuestra necesidad. Solamente el encuentro con Dios puede ser la solución para ese momento difícil que vivimos.

cambia en mi ser, se ve en mi interior. Mi alma pide tu amor. Nadie puede llenar el vacío que tiene tu nombre, Jesús. Aquí estoy, completo me entrego a ti. Te doy mi corazón, tú eres mi devoción. No hay nadie más quien pudo sanar este dolor. Y cada palpitar, cada respiración, me pide tu presencia, me pide tu amor. Me sobran las razones para amarte. Me sobran las razones para amarte. Cuando el día se acaba y el cansancio despierta, descansar quiero en ti. Antes que salga el sol, quiero escuchar tu voz, darte mi vida en canción. Aquí estoy, completo me entrego a ti. Te doy mi corazón, tú eres mi devoción. No hay nadie más quien pudo sanar este dolor. Y cada palpitar, cada respiración, me pide tu presencia, me pide tu amor. Me sobran las razones para amarte. Me sobran las razones para amarte. Te amo más que a mí, quiero vivir en ti. Hoy he vuelto a sonreír. Te amo más que a mí, quiero vivir en ti. Y si muchas veces decimos esto, te amo más que mi vida, debemos demostrarlo día a día. El amor de Dios que habita en nuestro corazón, ese amor de Dios debe fluir todos los días y demostrar y decirle: Señor, gracias por ese amor, pero decirle gracias a través de nuestras acciones. Cuando recuerdo el momento que estabas en la y al verte ahí azotado, me inunda una gratitud. Yo tengo palabras, ¿cómo expresar? Mejor dejo a mi corazón, que no puede callar. Gracias por amarme, de verdad. Gracias por tu gran fidelidad. amor que mi vida cambió. Gracias por amarme de verdad, por ocupar mi lugar. Gracias por tu gran fidelidad y por tu amor que mi vida cambió. Tú me enseñaste el amor y tu verdad me abrazó y ahora sé que mi gracias por amarme de verdad, por ocupar mi lugar. Gracias por tu gran fidelidad y por tu amor que mi vida cambió. Gracias por amarme de verdad, por ocupar mi lugar. Gracias por tu gran fidelidad y por tu amor que mi vida cambió. Por tu amor que mi vida cambió. Por tu amor que mi vida cambió. Verte llorar, verte sufrir, y sientes que las fuerzas te abandonan y no puedes más, y te sientes desesperado, preguntando hasta cuándo he de seguir llorando cabizbajo y sin control. Pero yo estoy aquí y te digo a ti que no debes quedarte en el suelo, pues de aquí te levanto yo. Yo te levanto. Aunque digas yo no puedo y siento que me muero, me desespero. Yo te levanto. Y en tu agonía gritas, estas heridas y espinas me quitaron la alegría. Yo te levanto. Pero yo estoy aquí y te haré feliz, ríos de agua viva y dentro yo te de levanto. Ti. Que las fuerzas te abandonan y no puedes más, y te sientes desesperado, preguntando hasta cuándo he de seguir llorando cabizbajo y sin control. Pero yo estoy aquí y te digo a ti que no debes quedarte en el suelo, pues de aquí te te levanto. Aunque digas yo no puedo y siento que me muero, me desespero. Yo te levanto. Y en tu agonía gritas, estas heridas y espinas me quitaron la alegría. Yo te levanto. Pero yo estoy aquí y te haré feliz, ríos de agua viva y del sol. Levantando, te